los hijos de la patria. Ay, ay, ay, cuando pregunté, ¿qué pasó aquí? Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en su programa Hijas e Hijos de la Tierra, transmitiendo acá en el Radio Zapote para toda la banda que nos está escuchando allá por los medios libres. Por acá está el oso. Hola, hola, los extrañaba, muchachos, qué bueno que estamos todos aquí de nuevo. Y también acá Dani nos acompaña. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, hola. Pues sí, ya los extrañábamos, ya tiene rato que no veníamos por acá, pero pues bueno, los tiempos han estado un tanto ajetreados, asambleas, movilizaciones, bloqueos, todo ha estado en movimiento en esta ciudad monstruo desde hace más de un mes. Y bueno, pues hoy tenemos un programa un tanto variado. La primera hora vamos a estar hablando, pues no podemos dejar de hablar, ¿no? De la situación actual del país. Vamos a estar platicando un poco lo que ha pasado estos últimos días con pues todas las movilizaciones que se están dando en el país y en el mundo. No solamente exigiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, sino pues por un cambio real en el sistema político del país, por la renuncia de el que se hace llamar presidente y etcétera, etcétera. Y pues bueno, vamos a estar poniendo algunos audios así, y pues ya la segunda hora vamos como a abordar un poco temas más medioambientales. Estaremos hablando del festival que se va a hacer este fin de semana ya en Río Verde, Oaxaca, y algunas cosas sobre el fracking, y bueno, hay varios temas que tenemos pendientes. ¿Cómo ven? Vamos a tener un audio sobre la resistencia a la ley Monsanto en Argentina, y pues hablar también, como decía Jaimico, del fracking, y también de este nuevo evento que ya lleva 2 años, llamado Autogestival. Entonces bueno, aquí los dejamos con este programa Hijos de la Tierra en su emisión número 158. Sí, ¿no? El Autogestival, que fue la semana pasada, el fin, ¿no? Y va a ser también este fin, y va a haber ahí varias ondas bastante interesantes ahí con los compas que están organizando el Autogestival. Entonces, bueno, los dejamos primero ahí con una cancioncilla, reflexión sobre el tema de los desaparecidos, que bueno, insistimos, no son 43, sino son miles y miles de desaparecidos. Por lo menos 25,000 en el último sexenio, por alguna cifra. No, por los, y pues nada, desaparecidos del sistema político mexicano. Desaparición forzada. Del sistema capitalista, económico, y bueno, sin contar también la cantidad de asesinatos, ¿no? Que bueno, los desaparecidos solamente son aquellos que no se sabe realmente dónde están, ¿no? Sin contar los que ya sabemos que están muertos, ¿no? Exactamente. O descabezados en algún puente en Veracruz o en Tamaulipas. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de hacer un poco un análisis de lo que ha estado pasando para toda la banda que nos escucha fuera de las supuestas fronteras de este país, pues más o menos como señalar que estas cosas llevan sucediendo años y años, ¿no? Por suerte, al parecer, una buena parte de la sociedad por fin la está haciendo de pedo, entonces... Ya me cansé, y eso que acabas de llegar, valedor. No, ya me cansé, no como Murillo, afortunadamente, pero de como el hashtag de en Twitter, ya me cansé de... Toda la sociedad está cansada de esa situación. Pues sí, ¿no? Y lo interesante es pues que ese cansancio pues nos lleve a la movilización, ¿no? No, y nos quedarnos. Está llevando cada vez de las movilizaciones del 2 de octubre, que no eran más de 30,000 personas, a la última que hubo el 20 de noviembre, que eran más de 250,000 personas. Se llenó el Zócalo, la plancha, por lo menos yo creo 3 veces. Entraron los contingentes, se convocó desde las 4 a las 5 de la tarde. Al Zócalo estaban entrando como entre 6 y media y 7, y eran las 9 y 10 de la noche y todavía no terminaban de entrar los contingentes que habían salido del Monumento a la Revolución, de Tlatelolco y del Ángel de la Independencia. Una movilización impresionante como muy pocas en la última década en este país, yo creo. Y bueno, pues esa movilización, digamos, aparte de eso, ha habido como muchas acciones como desconcentradas, que eso también ha estado muy interesante, ¿no? En el país, pues mucha gente sale, se organiza en sus colonias con sus amigos y hacen acciones de todo tipo, algunas simbólico-poéticas y otras pues acciones directas, ¿no? Cada quien decide cuál es la forma en la que va a manifestarse. Y bueno, parte de esta movilización que comentabas del 20 de noviembre, pues previo a esto los padres de los normalistas desaparecidos estuvieron dándose pues un rol por algunas partes del país, no sí, por todo el país. Tres caravanas, ¿no? Me parece, o cuatro. Y pues buscando encontrarnos, ¿no? Con todos aquellos que tenemos dolor y rabia. Y como en esta caravana, pues el Ejército Zapatista de Liberación Nacional mandó un mensaje a los padres de estos desaparecidos, que pues pueden encontrar ahí en varios sitios en internet. Les vamos a dejar con un pedacito de este mensaje a los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa, y volvemos. Recuerden que estamos escuchando

ya que lo son también para millones que no los conocieron, sin las palabras suficientes para darles consuelo, alivio, esperanza. También y sobre todo, les damos las gracias por su... Pues bueno, eso es parte de un fragmento de un audio de las del mensaje que envió el Ejército Zapatista a los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa. Ellos se juntaron en San Cristóbal de las Casas, allá en el CIDESI. Y pues bueno, un poco siguiendo como con la... pues con la línea del EZ, ¿no? De encontrar como los dolores, las rabias y las resistencias, y pues de la importancia, ¿no? De esta caravana de los padres. No sé, los estabas comentando algo de cómo, después cómo llegaron para acá o cómo estuvo la onda. Supone que habían salido desde una semana antes, era como norte, sureste, oeste, y llevaban como una... pues sobre todo para difundir de la situación, yo creo que a nivel de presión a nivel nacional. Y también un poco como, no sé, un poco en esta caravana de la de Sicilia, incluso la del EZLN, como para, como que lo que se refleja o que creo que retoman es que esta no es una situación aislada, ¿no? En todo el país hay desaparecidos, se habla de cifras de más de 25,000 en el último sexenio, incluyendo a Calderón y con los dos, bueno, el año y cachito que lleva el Copetes, y es una cifra que, pues, que en Veracruz, que en Tamaulipas, que en Michoacán es una realidad, ¿no? No por nada surgieron las autodefensas o las policías comunitarias, porque hay una ausencia de seguridad en todo el país, padecemos de un narcoestado, y yo creo que en ese sentido... los padres de familia están estado agrupando este padecer, esta condición lamentable que padecemos todos los mexicanos, que es la inseguridad y puntualmente con el caso de Ayotzinapa, la desaparición forzada por parte del Estado. Y bueno, también para recalcar que llevamos ya medio siglo de guerra sucia, y que específicamente Guerrero ha sido quien también ha puesto a la mayor cantidad de personas que están tipificadas así, como pues en esta categoría de desaparición forzada. Durante la Guerra Sucia de los 70 también muchísimos muertos, y justo también en estos meses se publicó el informe de la Comisión de la Verdad, que pues es un estudio de lo que pasó en la Guerra Sucia, en donde se documentan más de 500 violaciones a los derechos humanos en los años 70, y pues desafortunadamente vemos que hay una continuidad, y algo muy interesante que bueno, que no está tipificado en la legislación local de Guerrero, no existe el crimen de desaparición forzada en el Estado. Órale, pues eso es como súper grave, igual lo que comentaba Dani. Pues sí, en este país desde hace varios años ha sido la estrategia del prigobierno, de los empresarios, de Figueroa, de toda la gente, finísimas personas que pues mediante corrupción y mediante la corrupción y la violencia se han establecido en el poder en este país. Y pues sí, ¿no? Allá en los 70 había muchas desapariciones forzadas en todo el país, principalmente Guerrero, tal vez Oaxaca, Chiapas, en el norte del país también hubo muchas desapariciones. Y bueno, al parecer eso pues como que se había calmado un poco, pero pues no, en realidad cada vez ha ido saliendo más a la luz pública la cantidad de personas que han sido desaparecidas. El problema es que durante muchos años pues todo eso se atribuía únicamente como a la guerra del narco, ¿no? Como a un ente abstracto, extraño, que se hacía llamar el narco, y que bueno, pues seguramente se estaban peleando entre ellos y por eso había muertos. Y un poco lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa pues fue como visibilizar que realmente ¿no? Que realmente pues el gobierno, ¿no? Las fuerzas estatales, municipales y federales son las que están claramente coludidas con el narco, y son quienes están haciendo el trabajo sucio, ¿no? Para el gobierno. Y bueno, ahora sí que no hay forma de ocultarlo, están los videos donde se ve claramente que son los policías municipales en patrullas de la policía. Y que el ejército también se queda viendo, ¿no? Se queda atestiguando todo. Hace rato también que estábamos en la pausa, estábamos comentando que apenas hoy también se filtró una información proveniente también de un medio francés, que en Cocula, un poblado muy cercano a Iguala, también 31, ¿no? Se llevaron a 30 jovencitos el día 7 de julio del 2014, y se los llevaron también patrullas oficiales. Y bueno, apenas estamos sabiendo de esta tragedia también que nuevamente pues está cobrando vidas allá en los territorios del sur. Y pues es algo muy muy fuerte que está pasando en el país y que, pues, como comentábamos hace un rato, no ha ido saliendo más a la luz, ¿no? Toda la mierda del sistema político, pues ya no cabe enterrada, ya no cabe en la cañería, y ahora está flotando y está saliendo, y eso es en parte por lo cual tanta gente en el país se está movilizando, por exigir un cambio a las políticas, pues porque el Estado está imponiendo mediante la violencia y mediante el miedo, ¿no? También básicamente son como estrategias de miedo, ¿no? A final de cuentas, pues los compañeros normalistas, ¿no?, siempre se han caracterizado por tener una postura muy clara y muy crítica ante el gobierno y ante las políticas económicas del Estado, y siempre han sido punto de represión. Hace 2 años también hubo un enfrentamiento con la policía, también era normal, de Ayotzinapa, y asesinaron a 2 estudiantes. Crimen que, por cierto, quedó impune, ¿no? Ni con el pétalo de una averiguación previa se quedó ese asesinato. Y sí, o sea, de hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un informe de las desapariciones de los 70s y 80s, que está en la página, y por ejemplo, y el número de diligencias, por ejemplo, no sé, comparando, por ejemplo, con Coahuila o Baja California, que de 1999 a octubre del 2001 se reportaban cerca de 1,600 diligencias que relacionadas con la desaparición forzada. Y todo el país no queda ni a una tercera parte de lo que ocurría en Guerrero, ¿no? Del 99 al 2001. Y toda esta situación de lo que menciona Dani y Jaimico, en el sentido de llevar, esto es de los 70s, 80s, ¿no? O sea, ya hay más de 25,000 desaparecidos. De estos, la gran parte, una gran parte es de Guerrero, y de la otra ni siquiera sabemos, ¿no? Por ejemplo, de Tamaulipas, que desde hace pues más de 5 años hemos sabido que ha habido como una censura por parte de los medios, tanto alternativos como oficiales, en el sentido de que no les prohíben o les dinamitan las oficinas de los medios periodísticos cuando están llevando una contabilidad de los muertos y desaparecidos en los estados. Y es peor, o sea, ni siquiera tenemos unas, es tan grave que ni siquiera hay cifra para alarmarnos, o sea, es tan grave la situación que ni siquiera alguien se atreve a dar cifras. Entonces estamos en una situación nefasta, triste en este país desde hace, si bien desde los 70s y 80s, se ha recrudecido para las lecturas, sobre todo en el contexto del narcoestado. Por lo menos yo creo que, y en particular la cifra de 25,000 es de los últimos 5 años. Y pues bueno, es en ese contexto que se dan toda esta serie de movilizaciones. Ya en un ratito más les comentaremos de las que se están planteando para el próximo lunes y para el próximo sábado. Y bueno, una de las, pues sí, una muy muy gran movilización, la del pasado 20 de noviembre, donde un chingo de gente salió a la calle a manifestarse. Y les vamos a poner un pedacito de un fragmento del meeting que se llevó a cabo allá en el Zócalo para irnos ambientando, y ahorita regresamos a comentar toda esta estrategia represiva del Estado, ¿no? Los ahora 11 compañeros detenidos y demás. Pero bueno, vamos con este pequeño audio y ahora volvemos. Enrique Peña Nieto quiere callar la voz del pueblo. Nuestro movimiento hasta el día de hoy ha sido pacífico porque no somos delincuentes. Únicamente estamos exigiendo la presencia de nuestros hijos que se llevó el Estado porque fueron policías con uniforme quienes se los llevaron. Si piensa que porque tienen los francotiradores en el Palacio Nacional o en el Palacio o en el edificio aquel, vamos a tener miedo. Le queremos decir que hasta eso ya se llevaron y lo hacemos responsable de lo que pueda pasar en este evento, porque hasta hoy, hasta este día, hemos hecho muchas movilizaciones y hemos tolerado la fuerza del Estado en Acapulco, en Chilpancingo. ¿Por qué? Pero no entienden que no es lo que nosotros buscamos. Lo que buscamos únicamente es que nos entreguen con vida a quienes se llevaron. Porque es su obligación guardar y respetar la vida de todos los habitantes de México. Por eso queremos hacer de su conocimiento y que toda esta gente sea testigo de la forma en cómo Enrique Peña Nieto quiere callar la voz del pueblo, intimidando con sus francotiradores en el Palacio Nacional. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Le exigimos al gobierno de México y al del Distrito Federal que quiten y que saquen la fuerza pública de los edificios donde están tratando de perpetrar un crimen más. Si ser un estudiante es un delito, me declaro totalmente culpable. Como normalistas de la normal de Ayotzinapa, hoy, a 52 días, nos encontramos en lucha y en búsqueda de nuestros 43 compañeros. Las palabras infames de un procurador, de un presidente, de un secretario de gobernación, no nos hará cambiar de idea. Los según cuerpos encontrados, tanto en las fosas, también de los quemados en el basurero de Cocula, no son nuestros compañeros. Mientras no se demuestre lo contrario, nosotros como normalistas seguiremos buscando a nuestros compañeros, así tengamos que dar la vida por ellos. Le queremos dejar en claro a cualquier autoridad y a cualquier persona, no nos interesan ni sus cuerpos, ni su forma de represión que han tenido hacia la normal de Ayotzinapa, porque así ha sido. Nos han intentado reprimir de cualquier manera, han intentado apaciguar el movimiento que ya cerca de cumplir los 2 meses de estos terroríficos hechos acontecidos, siguen en lucha. Pregúntenle a los padres de familia, a los normalistas, o al pueblo en general, o quizá a todos los que nos encontramos aquí hoy en el Zócalo, si estamos cansados de buscar a nuestros compañeros, si estamos cansados de exigir justicia. Quizá ellos sí estén cansados, porque se han cansado de que nosotros, como pueblo, le digamos sus verdades, de que nosotros, como pueblo, le exigamos las cuentas de los cuales son responsables. Nosotros no vamos a parar porque ellos son los culpables. Hoy, 20 de noviembre, cuando supuestamente se festeja una revolución, nosotros queremos dejar en claro que como deseáramos que un Zapata, que un Villa, todavía existieran con vida, para que quizás le declaráramos la guerra a esas personas, a ese sistema, que ya estamos cansados de que nos exploten, de que nos hagan trabajar, de que se gasten nuestros impuestos, pero ahora también se dedican a hacinar, a secuestrar y a desaparecer estudiantes. Ya estamos cansados. Han tocado un punto de la sociedad con el cual nunca debieron meterse. Han tocado al estudiantado. Todos tenemos hermanos, hijos, estudiando igualmente. Nosotros como normalistas nos mantuvimos y nos mantendremos en lucha por nuestros 43 compañeros sin importar lo que digan estas personas. A nosotros nos interesa lo que personas como ustedes piensen sobre nosotros. Nunca nos ha importado quién piensa el supuesto presidente, ni tampoco qué es lo que piensa este sistema, que también es el culpable de todo. Nosotros no nos detendremos con la renuncia de un gobernador, tampoco con la renuncia de un presidente. Queremos que todos caigan, no solo el presidente, porque todos son culpables, porque si se baja uno, se sube otro perro, otro puerco, igual a la presidencia, a la silla que hicieron nuestros revolucionarios, a este México que con sangre y que con balas, un 20 de noviembre de 1910 se luchó, y que ahora estas personas la han desgarrado, la han explotado, y que son igual que los españoles, que en un momento explotaron a México, que extrajeron todos sus recursos, ahora lo están haciendo igual, y todo igual que en aquel entonces, en la Nueva España, se oponían contra ellos, los asesinaban, los desaparecían. Pues bueno, eso es parte del audio que, pues del meeting que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México el 20 de noviembre. Y pues bueno, como comentábamos hace rato, una marcha multitudinaria. En realidad nunca estuvieron todos los contingentes al mismo tiempo dentro del Zócalo porque no cabían. No cabíamos, era demasiada gente. Y pues nada, al final, durante un tiempo hubo como algunos enfrentamientos entre alguna banda con policía del Distrito Federal y federales ahí cerca del Palacio de Gobierno. Y pues ya cuando se había terminado el meeting y todavía seguían entrando contingentes, pues en una acción bastante, digo, no solamente represiva y demás, ¿no?, como ya sabemos, de la policía, sino bastante irresponsable, no sé, alrededor de 3.000, 4.000 granaderos barrieron el Zócalo de la ciudad, y un chingo de gente que todavía estábamos ahí en la plancha, pues tuvimos que salir entre empujones y no sé, estuvo como bastante, bastante loco. Y pues en su supuesta aplicación de la ley, pues detienen a 11 compañeros, los golpean, los detienen granaderos del Distrito Federal, se los dan a policías federales, y en menos de 24 horas pues los acusan pues de lo de siempre, ¿no? Terrorismo, sedición social, etcétera, y son trasladados a penales de máxima seguridad, ¿no? Tratados cual terroristas, ¿no? Cual delincuentes. Todos los compañeros hombres están en el estado de Veracruz, las mujeres, que son 3, están en Nayarit. Y bueno, pues ya en las redes sociales ha habido como una mucha respuesta al respecto, y pues muchas de las reflexiones es, pues, cómo es posible que, en este caso, la esposa del alcalde de Iguala, que está claramente vinculada al crimen organizado y muy probablemente a la desaparición de estos estudiantes, simplemente esté arraigada, y 11 personas en su casita, muy a gusto, y 11 jóvenes que se estaban manifestando pacíficamente o no, pero que sean acusados como de terrorismo y sean trasladados a penales de máxima seguridad, pues es solamente una muestra del discurso que está manejando el poder, ¿no? De la distorsión del Estado de Derecho por parte de este narcoestado, y en particular un caso que nos tocó en particular, un chavo chileno. Estaba llegando en bicicleta a la marcha, le estaba encadenando, y por la facha o por lo que sea, fue víctima de una detención arbitraria, y es justo de las personas que están en Veracruz, ¿no? O sea, con una facilidad de por tu apariencia o por lo que sea, o por ganas, te hacen una detención arbitraria, te inventan los crímenes que antes mencionaste. Y aparte hay dos situaciones aquí. Una, como es una detención arbitraria, o sea, no necesariamente estuviste en los hechos, sino que la policía te agarró y te está imputando los delitos, aunque no tenga pruebas de hacerlo, o se lo esté inventando. Y la otra, que ese tipo de delitos son para desprestigiarte y hacerte víctima de una imagen tendenciosa, ¿no? O sea, no te acusan de daños a propiedad o algo, ¿no? Te acusan de terrorismo, sabotaje, o sea, como que todo lo mal que está en este país es por culpa de personas como tú. Entonces, a nivel de difamación y desprestigio por parte de estas personas se hace evidente con este tipo de cargos. Y lo cierto es de que la esposa, bien mencionada lo de la esposa del, de, del presidente municipal de Iguala, que sigue en libertad en su casa, y pues, peligroso terrorismo, y la tuta, cabrón. O sea, los verdaderos delincuentes que hasta hacen videos en YouTube siguen en plena impunidad y no hay orden de atención y lo están buscando. Sí, o como hace un par de semanas, ¿no? Policías judiciales entran a Ciudad Universitaria violando claramente la autonomía. Baleando. Uno de ellos le dispara a un estudiante, eso para mí es intento de homicidio, y al otro ya sale bajo fianza, ¿no? Es como... Porque bueno, mucho en el discurso del poder está esta onda de no, es que hay gente muy mal, encapuchada, son terroristas y merecen ser castigados. Aún concediendo eso, que yo la verdad no estoy del todo de acuerdo, pero aún concediendo que algunas personas en la manifestación hayan cometido un delito al intentar, al aventarle un cohete a la puerta de Palacio Nacional, que la neta, ¿a quién le importa esa puerta? O sea, en realidad es más un símbolo de que la gente no está de acuerdo y de que el gobierno no nos representa. Y aún así, un poco lo que hay que, pues la discusión es que hay que comparar entonces cuáles son las leyes que el gobierno está ejerciendo contra los ciudadanos, que se supone que todos somos iguales, ¿no? Y los activistas, ¿no?, en particular. Exactamente. Y bueno, también decir que como parte pues de este terror de Estado que estamos viviendo y que ahora sí que ya es claro, y claro también ante los ojos del mundo, como lo decíamos pues hace unos minutos, ¿no? O sea, por más que el gobierno mexicano se gaste millones y millones en comunicación social para hacer creer que vivimos en una democracia, ahora sí ya se cayó toda esta, pues, todo este teatrito. De todas formas, pues, aunque lo sepa el mundo y lo sepa ahora sí mucha otra gente, pues como parte también de este terror de Estado, pues tenemos un cerco informativo, y pues eso también pues es lo que nos tiene pues en estos momentos también pues de una manera o en una forma pues muy muy crítica, ¿no? Porque en esto que comentábamos de lo de la puerta o el 20 de noviembre, lo que sale en los medios de comunicación masivos pues es los anarquistas, ¿no? Estas personas que llegaron a irrumpir, ¿no? El 20 de noviembre también, ¿no? Salieron estas imágenes de, pues, de unas supuestas personas que habían llegado a aventar algunas bombas Molotov, y eso es lo que también están captando estos medios de comunicación que son aliados a este narcoestado. Y pues sí, es un poco como pues el llamado que hacemos. Sabemos que si nos están escuchando es porque escuchan medios libres, pero bueno, pues a seguirnos informando a partir de todos los medios que estamos construyendo desde abajo y que queremos romper como este cerco informativo, ¿no? Porque es muy fácil intentar desprestigiar un movimiento que, por suerte, creo que la gente ya no se lo está creyendo tanto como antes, esta onda de que son malos encapuchados. Y pues hay una serie, muchas crónicas que están ahí circulando en la red también de lo que sucedió el 20 de noviembre, y es eso, ¿no? Detenciones arbitrarias, golpes, traslados también arbitrarios, etcétera, ¿no? La justicia como a discreción. Y algo que no deja de llamarme la atención, todo este proceso de criminalización de la protesta social, aunado a la detención arbitraria, y un poco lo que mencionan del discurso, ¿no?, de los infiltrados. Hay un artículo muy bueno que me gustó de Proyecto Ambulante, de Zapateando, que habla sobre el peligroso discurso de los infiltrados. Llama la atención de sobremanera que a nivel Notimex, Televisa, TV Azteca, las principales televisoras y medios informativos, o sea, antes de tachar a la manifestación, incluso el de las primeras, decían, hablan de una manifestación pacífica, libre, legítima, etcétera, y unos pinches infiltrados, ¿no? O sea, que lo digan de... que no sea como de pues, una versión, etcétera, sino que lo diga en los medios oficiales, a mí me llama mucho la atención, y en particular este artículo que se titula El peligroso discurso de los infiltrados, habla de esta carga, ¿no? Que si bien tienes 3 minutos en los medios, de los que sean, de hablar de la noticia, 2 minutos, digamos, de 3 minutos, 2 minutos hables de los infiltrados o de los desmadres, y solamente 1 minuto o menos de las causas legítimas o de la verdadera manifestación, o sea, cuantitativamente hablando, de más de 250 mil personas en la movilización, que hablan de una causa legítima. El artículo lo que menciona en el eje principal es de que a veces por el rollo de destacarle a los infiltrados se deja de lado o no se menciona la brutalidad con la que se reprimen este tipo de movilizaciones. Y yo creo que es algo particularmente crucial, o justo lo que mencionabas, de que, bueno, puede o no haber una banda que se descosa en ese tipo de movilizaciones, pero una cosa es que esa banda se descosa y otra cosa es que el 99.99 de esa movilización fue con otro tenor, y ese 99.99% de la marcha se reprimió brutalmente se les imputaron detenciones arbitrarias, a grado que se les acusa de terrorismo y están en prisiones federales, ¿no? Claro, y pues básicamente buscando generar miedo, ¿no? Eso creo que es como la estrategia del poder. Y bueno, también pues como señalar que a final de cuentas la violencia viene del Estado, ¿no? El Estado es quien es violento, como comentábamos al principio del programa, 80.000 muertos, 25.000 desaparecidos, eso es violencia. La neta, aventarle un cohete a la puerta de Palacio Nacional es como meramente absurdo, ¿no? Pero como bueno, pues eso... Echarse un gas en un basurero municipal, ¿no? Claro, o sea, eso básicamente, ¿no? Años de despojo, de explotación y demás, y ahora nos quieren convencer con el discurso de que aventarle una piedra a un banco, eso es violencia y mereces estar en una prisión de máxima seguridad 20 años. Creo que ahí hay una falla bastante fuerte del sistema. Y que lo usen como estrategia habla de que ni siquiera ellos se mantienen, nadie les cree. Claro. Vamos a comentarles un poco ya como para ir avanzando en el programa, es que este tema nos prende mucho. No, sin duda. Sí. Pero vamos a comentarle un poco, por suerte esto no ha terminado, por suerte la gente sigue organizando, se siguen convocando acciones, entonces acá el oso en sus paseos por la jungla y la tundra luego recaba información interesante, entonces nos va a platicar un poco de cuáles son las próximas acciones, movilizaciones que se están planeando acá en la ciudad y en todo el país. Pues de las que tenemos, hoy es 27 de noviembre, ahorita ya todas las que habían para el día de hoy, pues se las menciono, eran en las 10 de la mañana, era un meeting en la PGR, ahí ubicada en Reforma. A la 1 de la tarde iba a haber una marcha de la UACM Cuautepec al Reclusorio Norte. Iba a haber también un mitin en la Comisión Nacional de Derechos Humanos al mediodía. Todas estas ya pasaron y ocurrieron el día de hoy. Ah, solamente interrumpirte un poco. Esa marcha de Reclusorio Norte es porque otros de los secuestrados del Estado son Jackie y Brian, unos compañeros que el 1 de diciembre de hace 2 años fueron detenidos en unas manifestaciones, detenidos arbitrariamente. Y curiosamente, hace un par de semanas, de la nada les imputan el robo de no sé qué a un policía. Y en corto los trasladan a Santa Marta y al Reclusorio Norte, ¿no? Entonces es importante considerar que estos dos compas también son parte de los presos del Estado y un poco por eso la movilización al Reclusorio Norte. No, y los cargos, me están enterando que esta chica, aparte de que le habían inventado, ¿no? Todavía le inventan un cargo de que se agrediendo violentamente un mastodonte de estos de la policía, lo sometió y le robó 500 pesos. O sea, eso es... Nadie en su sano juicio puede creer semejante barbaridad y el Estado de Derecho, entre comillas, mexicano, lo avala y lo legitima. Como si nada, pero bueno. Bueno, continuando con las acciones. Que nos prende. Es un hombre cultural. El día de mañana va a haber una marcha de Metro CU a Rectoría al mediodía. El 28 y 29 de noviembre va a haber una toma por parte de las escuelas de Limba de la Explanada de Bellas Artes. La idea es presentar un montón de obras gratis, el público en general y eventos culturales. Y algo, bueno, en el contexto, desde que la Asamblea Interuniversitaria empezó a convocar por paros y movilizaciones, todas las escuelas de Limba, por lo menos de la capital, han estado superpuestísimas. Hay performance, hay teatro, hay música, hay de música se aventaron un coro entrando al Zócalo. O sea, todas las escuelas de Bellas Artes del país, y en particular las del DF, han estado particularmente movilizadas para lo de Ayotzinapa. Eso es el 28 y 29 de noviembre. El 30 de noviembre, los normalistas de Ayotzinapa están convocando al Congreso Nacional Estudiantil para discutir acerca sobre todo lo que se está vertiendo como propuestas es un poco el plan, los siguientes movilizaciones y también la idea de generar una como agrupación o un espacio de discusión nacional y toma de decisiones por parte de los estudiantes. Es como en ese contexto. Para el 1 de diciembre se está convocando un paro cívico nacional. Aquí le entran pues todos, campesinos, obreros, estudiantes. Y la idea también justo en ese contexto, como actividades, se realiza para el 1 de diciembre, además del paro cívico nacional, un bloqueo pacífico en la Bolsa de Valores a las 6, a las 8 y a las 10 de la mañana. Una movilización del Zócalo a Los Pinos a las 4 de la tarde y organizar protestas simbólicas a las 7 de la noche. Todo esto el 1 de diciembre. El 2 de diciembre, una reunión para la coordinación logística de la toma de la Ciudad de México, que al parecer la idea es reunirse para ver si se puede tomar la Ciudad de México para el día 6 de diciembre. Entonces eso es prácticamente lo que se viene en los próximos 15 días, así que las actividades fuertes prácticamente es el 30 en Ayotzinapa, el 1 paro cívico nacional y el 6 de diciembre la toma simbólica de la Ciudad de México a través de una cabalgata campesina con horario a definir. Yeah, eso es un poco recordando los 200 años de la toma de la ciudad, no, 100, cálmate, es que el tiempo pasa muy lento, carnal. Centenario y bicentenario no se confunden. A nosotros los micos el tiempo nos pasa distinto. No nos tocó vivir eso ni nos acordamos. Pero justo, ¿no? 100 años de la entrada de las fuerzas más populares de la Revolución Mexicana, aquella que después agandallaron los burgueses, pero bueno, las fuerzas de Zapata y de Villa que entraron a la ciudad pues hace ya 100 años. Entonces, pues está chido recordarlo, ¿no? Y puede ser un buen momento para replantearse todos los logros que no se obtuvieron. Conseguirse un caballo y cabalgar con ellos. Por lo menos bicicleta. Yo me voy a sumar en la bicicleta, la neta, no se saquen de onda por mi caballo más mecánico. Pues no sé si hay algo más que quieran comentar al respecto de todas estas movilizaciones, alguna reflexión. Pues demasiado, pero hay que seguir con el programa, que la verdad sí nos prende el tema. Sí, pues cómo no. Entonces, bueno, les vamos a poner un pequeño audio como de intermedio sobre, pues eso, ¿no? Que pues nos duele que la gente esté desaparecida, ¿no? Que no vamos a aceptar que están muertos, simplemente están desaparecidos, los desapareció el Estado y pues exigimos que se presenten y que se presenten con vida porque pues vivos se los llevaron, entonces vivos los queremos. En cada puerta de cada casa. Preguntaría a todas y cada una de las personas que encontrara en mi camino. Exigiría todos y cada uno de los días, a cada instancia obligada a buscarte, que lo hiciera hasta encontrarte. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque te estoy buscando. Y si no me escucharan, hijo, la voz se me haría fuerte y gritaría tu nombre por las calles. Rompería vidrios y tiraría puertas para buscarte. Incendiaría edificios para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto quiero que regreses. Pintaría muros con tu nombre y no querría que nadie te olvidara. Buscaría a otros y a otras que también buscan a sus hijos para que juntos te encontráramos a ti y a ellos. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque muchos te buscamos. Si no desaparecieras, hijo, como así deseo y quiero, gritaría los nombres de todos aquellos que sí han desaparecido. Escribiría sus nombres en los muros. Abrazaría en la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres, hermanas y hermanos que buscan a sus desaparecidos. Caminaría del brazo de ellos por las calles y no permitiría que sus nombres fueran olvidados. Y querría, hijo, que todos ellos no tuvieran miedo, porque todos los buscamos. Levántate, campesino, trabajador mexicano. Se están llevando tus frutos, se están robando tus granos. Y todo lo que produces es para bien de los amos. Y todo lo que produces es para bien de los amos. Te engañan con la semilla.

Preparado para la sobredosis de información. Erre por las ruinas, de donde te levantas. Peleas, arrebatas al mundo, al hombre, a tiempo cantas. Ah, porque se entrega en cada rima nuestra alma. De todo aquello que el silencio no cayó, son tus palabras. Ve por las promesas que cada mañana te haces. Saber lo que haces, sonríe, sabes que puedes. Que no hay obstáculo ni trampa que del camino te aleje. Entregar todo en el rap y sea él quien te cobije. Rap como parte de la vida propia. Cada rima un instante, con esencia única. Más que solo música, es rap tu historia misma. Tu diario escrito en rima, palabras que te acarician. Algunas que te confunden, las dudas que te atañen. Palabras ajenas que tus oídos ya no engañen. Tu conciencia, con voz de rap, sea quien te guíe. Dejar a un lado lo que opinen, dejar que griten. De todo aquello que buscaste, miles de historias al azar que en ti mismo encontraste. Y tu historia plasmada en arte, en cada calle, en cada baile, en cada beat. Y una rima en todas partes. Sonidos mezclados entre miles de palabras, sentimientos encontrados, historias atrapadas, tantas encrucijadas, tener tanto que decir y no poder escribir nada, o escribir tanto que tus palabras ya sean vanas, en busca de la rima perfecta que te dé calma. Me dicen loca porque poco a poco levanto el volumen. En la oficina ya temen que la computadora ocupe. No hay pop ni banda, solo los ritmos que me envuelven. Parezco esquizofrénica por tener letras en mente. Rapeo de la sopa y de los impuestos. Me preocupa lo que siento, no tanto el empleo. Si hay sentimientos no lo cuento, solo escribo en libreta. Solo trato de llevar a cabo la meta. Si soy la luna como ella, sigo sus facetas. En el rap encuentro todos los estados de ánimo y todos los estándares de lo que llevo al máximo. Sí, rap explícito como afición, educado sistema de audición y en mi repertorio una colaboración. Ideas por miles casi no salen, pero si un buen beat tiene que aligerar mis males, ocupa el intelecto, rapación desde temprano, lo tengo como almuerzo, lo llevo de la mano. Si hay algo de tensión en el ambiente, si cansada me encuentro de la gente, solo mi único amor promete cambiarme la cara y hacerme sonriente. ¿Qué cosa es la que menciono? Es el rap que escucho a diario y por el cual no condiciono, en el que mis ahorros deposito, que será el único fiel y por lo cual no debí. El que ha hecho que de Oaxaca la República salga este grito. Que grabo en el backstage. Ahora termino con este verso. Tú sigue pushando. Play. La poesía que llevo en el alma. Solo un ritmo ha llamado mi atención, suena en mi vida, también en mi corazón. Es la rima, una forma, otro modo de expresión. Me dirige y me guía a hacer caso a mi intuición. Es el rap, como el éxtasis y el declive. Hay momentos donde lloras, hay momentos donde ríes. Hemos venido tocando puertas, saltando piedras, dejando de lado influencias, aceptando nuevas contiendas. No me interesa dar autógrafos a mucha gente. Solo quiero lograr que esta rima a mi alma llene y que las cosas que de hoy en adelante te diga, las tomes como parte, como un trozo de mi vida. Lo sabía. No podía haberme equivocado. Las jornadas en defensa de la tierra, el agua y la vida te invitan a participar este 6 de diciembre en la Marcha por la Vida. Marchemos contra la entrega de la nación mexicana. No permitamos que se venda el país. Demos paso a reconstruir nuestra nación. Convocamos a todos los pueblos y comunidades que están en contra de los proyectos de muerte a marchar a la Ciudad de México este 6 de diciembre. Del Ángel de la Independencia al Zócalo, desde las 4 de la tarde. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Jornadas en defensa de la tierra, el agua y la vida. Bueno, pues ahí está una convocatoria de las cientos de movilizaciones que se están proponiendo para el 6 de diciembre. Es interesante porque esta movilización ya se había propuesto desde hace varios meses. Se estaba planteando esta toma simbólica, que espero que no sea tan simbólica, de la Ciudad de México. Y pues bueno, ahora dadas las condiciones político-mágico-culturales del país, pues como que apremia más, ¿no?, hacer esta gran movilización. Entonces pues ahí tenemos esa esa invitación a movilizarnos, a tomar la ciudad. Y bueno, pues tampoco tiene que ser necesariamente la Ciudad de México, ¿no? También, si no estamos en la ciudad, si estamos en cualquier otra parte del mundo mundial, pues podemos hacer acciones que hablen, ¿no?, un poco de... Pues de hecho, pues deberíamos de tomar todo el país, ¿no? Pero el punto aquí, fíjate, curiosamente, digo, hay de acciones a acciones y de propuestas a propuestas, pero incluso algo que si bien no nos gustan las tomas simbólicas, porque podrían ser de a de veras, de tanta toma simbólica que ha habido en los Walmarts de Oaxaca, ya Walmart ya se rajó y ya va de salida del estado de Oaxaca. Esa es de las últimas noticias que también me he estado enterando. Así que yo sé que no nos gustan demasiado Jaimico y yo, en lo personal de las tomas simbólicas, pero pues también tienen lo suyito, ¿eh? O sea, no está tan... Tampoco, no. O sea, cada quien que le mide el... Que dependiendo del sapo, la pedrada, aunque la verdad el sapo está muy grande, pero poco a poco... Claro, por eso hay que aventarle mucho. Si el sapo es muy grande, pues muchas pedradas, aunque sean chiquitas, ¿no? ¿No? Que un poco, pues esas son parte de las acciones que se han estado haciendo en Oaxaca, un poco la sección 22 de los profes allá desde hace tiempo, no solamente ahora, que está chido, como parte de sus acciones es ir y bloquear. Igual no tienes que ocupar el Walmart, más bien simplemente lo bloqueas, y eso pues afortunadamente ha llevado a que anunciara Walmart que en la ciudad de Oaxaca se retiran, cosa que fue todo un gran a aliento. Toda madre. Y coincidió la rola que escucharon hace ratito, es de un trío de raperas que ya no trabajan juntas, que se llamaban Advertencia Lírica, que son de allá de Oaxaca, y la rola que escucharon se llama Mi Rap. Ya es un poco vieja, pero pues está bastante chida. Bastante vigente, ¿no? Todo. Y bueno, pues Oaxaca siempre pendiente. De hecho, también hace un par de días se cumplieron, el 25 de noviembre, se cumplieron 8 años de la represión que hizo la Policía Federal a la APO. Después de 7 meses de que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca tuvo liberada la ciudad de Oaxaca, exigiendo la renuncia de otro político corrupto, asesino, ratero, represor, pues no pudo hacer nada el gobierno estatal y mandaron miles y miles y miles de policías federales. Y un 25 de noviembre de 2006... pues la Policía Federal lo mismo, detenciones arbitrarias. Y curiosamente en esa ocasión también a los compañeros que detuvieron los llevaron a Nayarit, igual acusados de terrorismo, y estuvieron varios meses detenidos. Entonces, pues, lo que decíamos, no es nada nuevo, ¿no? No es una estrategia nueva del Estado, es un poco lo de siempre. Yo creo que hay que retomar esos términos. O sea, que te acuse un narcoestado de sabotaje y terrorismo, yo creo que debería de darte un Boeing gratis. Es como una palomita. Es una estrellita un premio, en la frente. Wey. Debería de haber, así como hay premios Nobel, y hay unos premios que no se lo conocen, los Ig Nobel, que es como la sátira, los Nobel. Yo digo que debería de haber un concurso así de que mientras más mítin saboteador y terrorista acusado por esos cabrones, pues te deberían de dar una despensa, un vale por un buen gente todo un año, una cosa así, ¿no? Claro, sobre todo sabiendo de cómo se fabrican estos sí, delitos. No, es una aberración que por desgracia es jurídica, pero no, debería de haber una contraparte, así como en la reunión del Banco Mundial y así que hay también el Foro Social. Debería de haber un premio para esa banda que llega a ser, por andar, llegar tarde a una marcha en bicicleta, que te acusen de terrorismo, debería de haber un Boeing de perdida, una hamburguesa o algo. Y pues más bien también aprendizaje, ¿no? No llegar solos a las manifestaciones. Sí, no, eso aplíquense, chavos, hay que llegar en contingente. Salí de tu colectivo a la movilización y te regresas en banda, siempre en banda y acuse de recibo, chavos, así en Facebook, en las redes, en por mail, lo que sea, se mueven y regresan, porque como mencionaba Jaimico al principio del programa, hay también una banda que la han apañado de tiempo atrás, antes de lo del 20, y cerca de sus casas o cerca de sus planteles los apañaron, entonces hay que jalar en banda, siempre en grupo. Siempre en grupo, con su grupo de afinidad, con sus amigos, sus parejas, sus muchos amores. Que por cierto ya llegó Luna, no sé, de pronto, aunque dice que ya no es Luna, yo la sigo viendo con cara de Luna. ¿Qué onda, Luna? ¿Cómo estás? Saludos a todas y todos los que nos están escuchando. Ya ven esta ciudad monstruo que hace que uno llegue tarde. Pretextos. Claro, tú eres la Luna, la neta no tendrías... Hay que buscar los pretextos y bueno, pues aquí contenta de tener un... nuevo programa de Hijos de la Tierra en un momento donde tenemos que que utilizar la palabra también como una arma contra ese terrorismo de Estado, ¿no? O sea, porque realmente quien hace terrorismo es el Estado, y entonces pues nosotros tenemos nuestras armas y es la voz y son estos espacios. Así que saludos y para darle a lo que continúa de este programa de Hijos de la Tierra. Y bueno, como vieron, Luna venía con todo para despotricar contra el mal gobierno, pero ya pasamos esa hora, entonces... Nunca es tarde para hablar del mal de gobierno. Eso sí, nunca es tarde. Pero ¿por qué no mientras habíamos comentado que íbamos a cambiar de tema y aprovechando que ya llegó Luna, vamos a ponerles un par de audios que nos enviaron de una radio en Oaxaca que están invitando al tercer festival del Río Verde allá en Oaxaca, que Luna nos va a platicar un poco de qué se trata. Pero primero vamos a poner los audios. Nos lo envió la radio Ñucán, allá cerca de Porpinotepa. Unos saludos a esa radio que ya llevan, me parece que 2 o 3 años transmitiendo, en Cahuatepec, cerca de Pinotepa Nacional. Y nos mandaron esta invitación para que Hijos de la Tierra va a asistir a ese festival, pero bueno, pues... Les voy a poner la invitación que hacen y ahorita comentamos. Pueblos, desde Tututepec hasta Jamil. Amanece en el Río Verde. Las mismas aguas en las que peces y pescadores se movieron horas antes son las que a mediodía aprovechan los agricultores del Bajo y son en las que navegan en pangas los hombres que a cielo abierto sacan la tichinda del mangle. Horas más tarde, se ve llegar a las mujeres que pondrán sus anuncios en las bocinas de los pueblos, desde Tututepec hasta Jamiltepec. Lleve los camarones frescos de Chacagua, compre los pescados de la Tusa. Hoy, esta forma de vida que ha permitido a las comunidades negras, chatinas, mixtecas y mestizas explotar moderadamente la cuenca del Río Verde para su existencia, está en riesgo de desaparecer. La lucha contra la construcción de la presa en Paso de la Reina es una lucha de todas y todos. Asiste y participa en el tercer Festival Cultural por la Defensa del Río Verde, el próximo sábado 29 de noviembre en San Antonio Río Verde, Tututepec, Oaxaca, a partir de las 9 de la mañana. Si deseas mayor información, escríbenos al correo información@pasodelareina.org. El Río Verde es vida para nuestros pueblos. Sí a la vida, no a la presa. El Río Verde. El Río Verde es el tercero más grande del estado de Oaxaca. La cuenca del Río Verde forma parte del sistema lagunar Chacagua-Pastoría, donde se extiende una amplia zona de mangle. Como nos ha platicado la Asociación Civil Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, los escurrimientos, corrientes y cuerpos de agua son de vital importancia para el sostenimiento de la vida humana y la biodiversidad. El Río Verde es vida para nuestros pueblos. El Río Verde es vida para nuestros pueblos. Aunque todo parece triste, aunque el porvenir esté tan gris, aunque esto no quiere cambiar. Para las empresas transnacionales y los grupos de poder político económico de México y de la costa de Oaxaca, el Río Verde es sinónimo de dinero. Por ello pretenden construir, a través de la Comisión Federal de Electricidad, una presa de usos múltiples que busca el desarrollo de grandes proyectos de energía, riego agrícola y minería. En otras palabras, el proyecto de presa en Paso de la Reina es la entrada de las empresas mineras a la costa. El proyecto de presa en Paso de la Reina es la entrada de las empresas mineras a la costa. De acuerdo al Plan de Desarrollo Regional 2011-2016, el gobierno del estado de Oaxaca ha identificado en Santa María Huasolotitlán yacimientos de titanio, en Santiago Jamiltepec y Santiago Tetepec yacimientos de cobre y en Santiago Iztayutla minas de oro y hierro. Este tipo de proyectos de minería y presas, mejor conocidos como megaproyectos, lejos del desarrollo traen a las comunidades violencia, división, destrucción del medio ambiente y desplazamientos forzados de la población, así como la violación a las garantías individuales y derechos colectivos de la población. Asiste y participa en el tercer Festival Cultural por la Defensa del Río Verde el próximo sábado 29 de noviembre en San Antonio Río Verde, Tututepec, Oaxaca, a partir de las 9 de la mañana. Así es que ya saben, avísenle al comisariado ejidal, agente de policía o agente municipal y coopérense con el pasaje para que asistan al tercer Festival Cultural por la Defensa del Río Verde. Si deseas mayor información, escríbenos al correo información@pasodelareina.org. Recuerda, la información y la unidad entre los pueblos es el primer paso para la defensa de nuestros derechos. Di sí a la vida, no a la presa. Di sí a la vida, no a la presa. Di sí a la vida. Ya regresamos aquí a su programa Hijas de la Tierra. Acabamos de escuchar unos audios que nos están invitando al Festival de Río Verde. ¿Qué, vamos, no? ¿O qué? Pues sí, ahí los y las Hijas de la Tierra van a estar presentes. Y bueno, como menciona, este es el tercer festival cultural en defensa del Río Verde en esta zona de Oaxaca, que se enfrenta con la amenaza de la construcción de la presa Paso de la Reina, una presa promovida por la Comisión Federal de Electricidad, pero que se ha topado con la resistencia de todas estas comunidades indígenas campesinas que están en esta cuenca del Río Verde, donde pues ellos han decidido que no quieren esta presa porque se verían afectados y que pues llevan una gran pues lucha. Esta Paso de la Reina es una de estas comunidades que serían afectadas y que bueno, se han organizado en el Copudeber, que es esta pues agrupación de comunidades que están luchando por la vida. Y bueno, este festival pues es lo central, pues porque muchos de los movimientos que están en contra de estos proyectos regularmente siempre hacen énfasis de lo que no se quiere, ¿no? O sea, no se quiere la inundación, no se quiere la afectación, pero estos momentos como el festival que se va a tener, se va a llevar a cabo en Oaxaca este fin de semana, tiene que ver con lo que sí queremos y lo que se está defendiendo. Entonces, pues en este festival se va a tener la participación de mujeres y de jóvenes, donde van a tener pues una diversidad de pues expresiones, ¿no? En relación a sus ritmos, sus colores, sus sabores, para pues seguir fortaleciendo esta resistencia. Y pues ahí van a estar unos compañeros que serán los que vayan de Hijos de la Tierra haciendo unas playeras. Y bueno, pues ya nos contarán en el próximo programa cómo fue. Así que todas las personas que andan por Oaxaca o que se quieren lanzar para allá, la información de la pueden encontrar en la página de Educa, que es educaoaxaca.org. Y también en el correo de información@pasodelareina. Es un festival que va a contar con pues diferentes expresiones culturales, va a haber música, va a haber comida, como les mencionaba, compañeras también del Espacio Estatal de Defensa del Maíz van a participar junto con artistas de Pinotempa Nacional. Y bueno, pues en estos momentos que ya hablaron en la primera parte del programa de tanta indignación y tristeza, pues la celebración de la vida también es importante. Así que pues ya tendremos más información de este tercer festival de Paso de la Reina por el Río Verde. ¿Se dan cuenta cómo Luna llega tarde y quiere decir todo en 30 segundos? O sea, todavía hay tiempo, compañera, aliviánese. Nos echó toda la información de una, pero a ver, entonces, nos gustaría que nos platicaras un poco más, pues, qué onda con este proyecto de Paso de la Reina, ¿no? Es como, la verdad es que es un proyecto que ya lleva bastantes años ahí como en proyecto de ejecución, en donde están vinculados, pues, la Comisión Federal de Electricidad, donde está como varias instituciones ahí, y pues básicamente quieren hacer una presa. Sí, bueno, esta sería una presa que, como bien lo mencionas, está impulsada por la Comisión Federal de Electricidad y que pues en el Plan Nacional de Infraestructura está como uno de los proyectos que quieren impulsar y que pues con la conformación del Copudeber, que es el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, pues se han topado pues con la resistencia de estos pueblos. En julio de este año también tuvimos la oportunidad de estar allá en Oaxaca, en donde estábamos en la conferencia de prensa, en la cual se pues alertaba de la intención del gobierno federal como de diputados de Oaxaca de presionar a las comunidades para que aceptaran este proyecto. La CFE ha estado desprestigiando a las también a las organizaciones que han acompañado este movimiento, en especial Educa, una organización la cual es nuestra compañera, la cual tiene un trabajo no solo por defensa de la vida, acompañando a los compañeros y compañeras del Copudever, sino también a la resistencia en contra de la minería que hay en Oaxaca. Muchas de las concesiones mineras se encuentran en los valles centrales, y bueno, pues como una de las estrategias que siempre utilizan estas instituciones del gobierno para poder imponer, pues es el desprestigio de las personas que han decidido pues ejercer su derecho a decir que no. Entonces, bueno, estas comunidades son indígenas, son afromestizas también, y como les decía, bueno, tienen una lucha, no se ha podido todavía avanzar en nada del proyecto, no se ha podido poner ni siquiera la primera piedra y no queremos que se ponga. Y pues junto con otras luchas por el territorio en Oaxaca, pues están dentro del colectivo en defensa del territorio, participan en el MAPDER, en el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas, estuvieron hace una semana también acá en el DF, en el marco de esta audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, porque el Copudever junto con Educa estuvieron presentes también en la audiencia temática de presas que se llevó a cabo ya hace 2 años allá en Temacapulín, en los Altos de Jalisco. Entonces, bueno, esto es un poco de para las personas que no habían escuchado de esta resistencia que se tiene en Oaxaca, en el Río Verde, y bueno, este proyecto también afectaría a zonas acosteras, ¿no? Entonces, pues esto es en general, y pues lo que pasa allá en Oaxaca, la participación de la iglesia también ha sido muy importante, la diócesis de Puerto Escondido ha sido un actor importante junto con las comunidades para denunciar pues todas las afectaciones que tendría este proyecto hidráulico, y bueno, pues como les decía, va a ser un gran festival. Pues bueno, es importante eso que señalas, ¿no? Que ha habido como muchas distintas estrategias para imponer este proyecto, al igual que en todo el país, ¿no? Primero es como medio por las buenas, queriendo cooptar gente, después mandan antropólogos de el CIESAS a, claro, a que hagan estudios, obviamente pagados por la CFE, y pues ahí van buscando, ¿no?, la forma de entrar, y cuando las mismas comunidades se organizan y dicen que no gracias, pues viene la represión, ¿no? Empiezan a contratar matones, golpeadores y demás, siempre pues queriendo agandallarse, ¿no?, los recursos naturales que son de las mismas comunidades. Y bueno, lo que es interesante de esto es que sí hay muchas organizaciones que han estado acompañando el proceso, ¿no?, organizaciones compañeras de nosotros, que ahora no se sienten ustedes muy bien cada que le dicen a alguien compañero con eso de que te pueden acusar de andarle diciendo compa a alguien. Entonces, como que es interesante que nos replanteemos ese término compa. No, igual y como para que no sea tan evidente, igual y chompita, ¿no? O sea, para que por lo menos tarden otros 3 semanas la PGR y su inteligencia judicial de detectar este común término entre la banda. Es que no sé si es como un chiste muy local, pero nada más como para explicar de dónde viene la onda, ahora que detuvieron a estos compañeros, que ya les hablamos toda la primera hora del programa. Detenidos en la que no llegó Luna, detenidos arbitrariamente en la manifestación del 20 de noviembre, se los llevan a prisiones de máxima seguridad y los acusan de muchas cosas. Dentro de los argumentos que la policía dio para inculparlos fue que entre para ellos... Demostrar que eran un grupo subversivo. Exactamente, que no eran unas personas que nada más estaban ahí, sino que eran todo un grupo subversivo que está complotando contra el desarrollo de este país. Y estabilización. Y estabilidad. Lo que decían es que entre ellos se hacían llamar compas y eso demostraba que eran parte de este grupo subversivo. Entonces, bueno, los chompiras. Así de ameno y simpático está por acá las cosas en el país. Vamos a dejarles una rola que quede claro que fue propuesta del oso. Yo la verdad es que pues no me deslindo porque no puedo, pero fue propuesta del oso. Sí, siempre hay debate en relación a las propuestas musicales, así que... Hay consenso con la de Jaimico. Yo la verdad lo único que estoy diciendo... Bueno, no hay consenso con mi... No, agrupas a un sector de hijos de la tierra de una forma inigualable, Luna. Y aquí en todo caso, lo que debo de rescatar de la siguiente canción es que, al igual que todos los integrantes o alumnos de las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y de las distintas disciplinas culturales y artísticas del país, también ha habido como un respaldo de banda actora, o incluso Calle 13 le dio tribuna en su concierto aquí en México a los Padres Normalistas. Y en los premios Grammy también llevaba una camiseta de 43. Entonces, digamos, un sector simpatizante de la causa por lo de la Ayotzinapa también está en ese grupo de artistas. Entre ellos resulta que sacaron una canción y algún integrante de rock mexicano sacó una, y es la que les vamos a pasar. Okay, pues bueno, ahí les va. Ya, mejor no digo nada. Están escuchando Hijos de la Tierra. Más fuerte que nunca. Están escuchando Hijos de la Tierra. Ya regresamos. Programa ciento y no sé cuántos ya llevamos. 159. 159 programas, nada más y nada menos. Así es que aquí seguimos. Cada vez reproduciéndose más la manada, ¿no? Eso son buenas noticias. Y bueno, escuchamos una rola que se llama Fuerte. Propuesta del oso. Sí, yo acepto el costo político, ¿no? Claro, o sea, no todos vamos a pagar esos costos políticos. No, no, déjame yo decirte. Yo asumo. Mis compañeros micos se sacan de onda con esas rolas. Pero bueno, Luna, quería comentar algo más de lo que, para cerrar un poco lo del Festival de Río Verde. Sí, bueno, comentar que esta semana también se tuvo una acción allá en Guadalajara. Los compañeros y compañeras de Temacapulín, junto con organizaciones y gente solidaria, hicieron un cierre simbólico de la Conagua, pues para exigir que se pueda que la cortina quede a la altura de 80 metros. Y bueno, pues para las personas que estén más interesadas, los compañeros del IMDEC, en especial, bueno, Irene hizo un video, le mandamos un saludo y pues lo pueden ustedes ver en la página de Hijos y también en la página del MAPDE. Así que les mandamos un saludo a nuestros compañeros y compañeras de Temaca, que pues no se cansan de alzar la voz y de decir que pues no quieren que su pueblo quede bajo el agua. Así que les recomendamos que vean este video, que ya está en nuestra página. Y bueno, pues vamos a cambiar de tema de las represas y de los ríos a un tema que también pues nos da mucha alegría, que tiene que ver con esta este espacio que se está dando en el DF, y pues para eso acá la compañera nos va a platicar. Pero antes vamos a escuchar un spot informativo, un audio, y ahorita regresamos. Del acelerador al pedaleo. Salgamos de la comodidad, entremos a la acción comunitaria. Involúcrate en autogestival.org. Acabamos de escuchar un audio de El Autogestival. ¿Qué es esto del Autogestival? Bueno, pues es un festival en donde se está celebrando la autogestión. Y bueno, pues tiene mucho que ver con propuestas, como comentaba nuestra compañera Luna, ¿no? Que bueno, como pues efectivamente estamos en momentos muy difíciles, en momentos muy críticos, en momentos en donde también hace falta no solamente quejarse, sino construir y tener propuestas, ser creativos. Y desde hace un año se empezó pues esta nueva iniciativa que se llama Autogestival. De hecho, nació también de la Asamblea México Toma la Calle, y después pues algunos compañeros pues empezaron a decir, ¿por qué no organizamos un evento en donde nos juntemos, en donde nos veamos cara a cara y construyamos propuestas y alternativas, en donde podamos materializar ese sueño que muchos queremos de mandar al carajo al Estado, a los partidos políticos, a las corporaciones y pues a todos esos entes que nos tienen tan mal, ¿no? Que nos tienen ahora sí que sumidos en la ignorancia, en la pobreza y pues ahora en un estado también de terror. Entonces, bueno, pues el año pasado este autogestival se llevó a cabo en la Casa Talavera, en el Centro Histórico, en la Ciudad de México, y este año se llevó a cabo en el Chantiolín el 22 de este mes, y ahora la invitación es para que vayan y asistan el 29, es este sábado, a esta a esta nueva propuesta en la Universidad Obrera. Pues, ¿qué van a poder encontrar ahí? Pues talleres, pues gratiferia, pues les recomendamos que para que vean detalladamente qué van a poder encontrar, revisen la página del autogestival, es autogestival.org, y ahí van a poder pues ver qué sorpresas y qué les espera, ¿no? Los objetivos de este encuentro van a ser crear una comunidad en forma de red, formar y fortalecer el pensamiento crítico ante nuestro actuar y las circunstancias en las que estamos, compilar un acervo de conocimientos en torno a la autogestión, generar una agenda conjunta, continuar el trabajo de mapeo y de directorio y generar una caja de herramientas para la autogestión. Pues quienes quieran ir, llévense una USB para compartir trabajo e información para seguir esta iniciativa de crear una biblioteca pública digital, y también vamos a estar compartiendo alimentos, entonces pues lleven ahí su cooperación con alimentos, platos, vasos, cubiertos. Y bueno, pues es importante también decir que este esfuerzo se ha continuado durante todo el año. Este año 2014 hubo pláticas y hubo sesiones informativas, hubo tequios también, y la idea es que pues tengamos una cultura permanente de la autogestión, en la que pues podamos irnos gestionando. Pues a lo mejor es muy difícil gestionar nuestros alimentos, pero sí gestionar pues nuestro propio trabajo, no tener que estar dependiendo del trabajo asalariado, y pues poder también crear lazos de amistad y lazos también de colaboración. Entonces, bueno, para los que estén interesados, interesadas, este sábado 29, desde las 10 de la mañana a todo el día en la Universidad Obrera, también ubicada ahí en el Centro Histórico. Y para más información, consulten autogestival.org. Pues bueno, creo que es como un esfuerzo muy interesante el que están haciendo los compas que tratan de organizar el autogestival, que bueno, siempre es difícil, ¿no?, organizar desde la autogestión, pero también eso es como un reto. Y bueno, pues según yo no pude asistir, pero según leí, hay una crónica muy interesante en una página que se llama La Cooperacha, que hablan un poco pues más o menos de la banda que fue, ¿no? Y pues era gente muy diversa, cooperativas desde quiroprácticos, productores de hortaliza en casa, gente que hace bicimáquinas, bicimensajeros, no sé, un chingo de gente muy variada, pero que tienen en común eso, ¿no? La idea de ser autosuficientes, ¿no? De lograr la autonomía que tanto estamos luchando. Y pues sí, tal vez no podemos producir todos nuestros alimentos, pero podemos buscar la manera de truequear o, no sé, hacer otro tipo de cosas. Y que, bueno, pues el autogestival, junto con todas las personas y colectivos y una diversidad como de propuestas de por dónde entrarle a eso que sí queremos. Creo que a veces encontramos pocos espacios en donde se estén cuestionando no solamente ese no, sino cómo construir esos otros mundos que queremos. Y creo que el espacio del autogestival y pues la diversidad también de voces ahí, pues son importantes pues para dar luces, ¿no? Creo que estaban en un espacio que es importante, que es el Chanti, ¿no? Como un espacio en donde pues un chingo de gente ha pasado, pero también pues es una propuesta, ¿no? Y una propuesta desde la ciudad, porque muchas veces hablamos de estas propuestas que pues muchas comunidades campesinas e indígenas las tienen muy clara, porque no me acuerdo ahí, perdona si la compa nos está escuchando, que alguien decía, es que no solo se trata de lo que no queremos, sino de que queremos que hay cosas que sigan, ¿no? O sea, hablando de las comunidades indígenas y campesinas, o sea, estamos luchando para que lo que sí nos gusta de nuestro pasado continúe estando presente, ¿no? ¿Es algo en los usos y costumbres? Pues no eso de usos y costumbres, porque eso es como un discurso como más de afuera, ¿no? Sino hay ciertas cosas que las comunidades indígenas y campesinas quieren seguir preservando, y también nosotros como, pues si ya nacimos acá en esta ciudad monstruo o en estos espacios, como desde lo que somos, ¿no? Pues poder ir haciendo otras cosas. y que sobre todo pues tienen que ver con la necesidad de organización y de encontrarnos con otras y con otros, porque pues uno solito está cabrón, ¿no? O sea, es casi imposible poder transformar como pues las relaciones sociales con las que no estamos de acuerdo. Y bueno, de pronto pues nos encontramos muchos que ya nos conocemos y trabajamos juntos aquí como todos los hijos de la tierra, pero también es importante seguirnos encontrando con otros esfuerzos, ¿no? Para trabajar más como en la colectividad y con esa necesidad de pues de apoyar las luchas de y las resistencias de otras personas, ¿no? Creo que también va un poco por ahí. Sí, y bueno, pues sí, el construir otro tipo de relaciones sociales, ¿no? Relaciones sociales que no estén mediadas por el dinero, que es también tan importante en este mundo capitalista en el que vivimos. Entonces, pues si tienen la oportunidad, váyanse a dar una vuelta, la verdad vale mucho la pena, pues salen de ahí buenas propuestas, gente muy interesante, de ahí comentábamos también que han salido también lazos de amistad muy bonitos. Y pues el sábado pasado también, al final también hacíamos la reflexión de que pues era un momento pues esperanzador, ¿no? Ante este panorama tan triste y tan terrorífico, pues encontrar también gente que ante esta situación se está organizando y que pues no nos callamos y no nos dejamos y que también estamos construyendo otro mundo. Pues bueno, los vamos a dejar con otra capsulita ahí del autogestival para que se sigan animando y ahorita regresamos. Si es que jala, claro está. Thank you. regresamos a su programa Hijos de la Tierra y bueno, pues ya se han cumplido 5 años del asesinato de Mariano Abarca, este líder chiapaneco que fue asesinado por la resistencia que él junto con su pueblo allá en Chicomuceno estaban haciendo en contra de una minera canadiense. Y bueno, durante estos 5 años que lleva Mariano Abarca, pues no se ha cumplido justicia porque las personas que lo asesinaron no están en prisión. Y bueno, en el marco de eso se hizo un foro ya en Chiapas y les vamos a pasar un audio que la compañera Pía de Otros Mundos nos hizo el favor de compartir. Así que vamos a escucharlo. Por la defensa de la madre tierra, después de haber compartido nuestras experiencias de despojo, corrupción, inseguridad, violencia y omisión del Estado mexicano, ante estos hechos, nuestra palabra se levanta para pronunciarnos en contra del actual sistema político y económico que incita al despojo del territorio, la tierra y la vida en todo el país. A través del ajuste y apropiación a modo de las reformas estructurales que en nada benefician a los pueblos campesinos e indígenas y la población en general, que legalizan el derrame de sustancias tóxicas como ha sucedido recientemente en Sonora y Sinaloa, así como la escandalosa participación del Estado en la desaparición forzada de 43 estudiantes, además de los 6 asesinados en Iguala, Guerrero. Así como estos hechos, cada vez son más los casos de violencia, corrupción gubernamental e impunidad en la que el Estado, de la mano del crimen organizado, opera contra las mujeres y hombres que salimos de nuestro marasmo a reclamar nuestros derechos, a reclamar justicia, a reclamar de forma pacífica y organizada. Ante este contexto nacional, los y las asistentes a este foro coincidimos que las reformas estructurales en México en nada benefician a los pueblos campesinos e indígenas de nuestro país, ya que éstas buscan facilitar aún más el despojo de nuestros bienes naturales y empobrecernos cada vez con dichas políticas, con el fin de que los pueblos dependamos de las grandes empresas del país y transnacionales, a quienes no les importa la vida y lo único que les importa es aumentar su capital económico. Declaramos que nos encontramos en resistencia contra nuestros gobernantes y sus políticas depredadoras. Declaramos que continuaremos organizándonos para contrarrestar los megaproyectos que el sistema neoliberal, y lo estaremos haciendo hasta restablecer mecanismos que hagan realidad la justicia y la paz entre nuestros pueblos, y de esta manera recuperar el tejido social que el sistema está tratando de desaparecer. Desde este espacio compartimos los sueños, luchas y esperanzas de aquellos hombres y mujeres que desde otros pueblos de México y del mundo ofrendan su vida por conquistar otro mundo posible. Por esta razón, hacemos un llamado urgente a todos y todas a despertar nuestras conciencias para ver y actuar ante este sistema de opresión, imposición y violación a los derechos humanos. No debemos seguir bajo el sistema que solo nos deja muerte y destrucción de nuestra madre tierra. Continuaremos informándonos y no dejarnos engañar por los proyectos políticos que lo único que les interesa es el bienestar personal, mas no el bien de la nación. A los distintos niveles de gobierno les decimos que no permitiremos que continúen facilitando el ingreso de cualquier empresa que pretenda destruir nuestra madre tierra, que la cuidaremos y defenderemos usando nuestra sabiduría y experiencias de organización como pueblos y comunidades. Desde este espacio saludamos solidariamente a otras luchas y alianzas locales y nacionales por un México donde se viva la paz con justicia y dignidad. De sus luchas y dolores las hacemos nuestras con la intención de reconstituirnos como comunidades, pueblos y nación. Rechazamos los proyectos de exploración y explotación minera concesionados en el subsuelo. Rechazamos los proyectos eólicos como los del Istmo de Tehuantepec. Rechazamos los proyectos de infraestructura como supercarreteras, gaseoductos, hidroeléctricas. Rechazamos los programas gubernamentales que limitan el uso y disfrute de nuestro territorio, como los programas de conservación de áreas naturales protegidas y servicios ambientales. Rechazamos el acoso de diversos programas gubernamentales que imponen decisiones en dinámicas comunitarias de salud, educación. Ay, bueno. Ya regresamos, hijos de la tierra, se están besuqueando por acá los compañeros, cosa que me parece muy bien. Me parece muy sano que entre intervención e intervención se den sus besos. No vamos a decir nombres, no vamos a decir nombres, esta vez no vamos a decir nombres. Bueno, pues estábamos escuchando un audio, como les mencionábamos, que la compañera Pía, que le mandamos un gran saludo, nos hizo el favor de compartir sobre un foro que se hizo allá en Chicomuceno para, pues, denunciar estos 5 años de impunidad de la muerte de Mariano Abarca. Y bueno, pues se sacó un comunicado, ustedes lo pueden leer completo en la página de Otros Mundos, que es otrosmundoschiapas.org, en relación a estos 5 años de impunidad, pues donde se menciona que pues a pesar de que hay pues las evidencias, hay una investigación que una organización canadiense hizo ya hace más o menos como un año, en la cual se presentó afuera de la embajada canadiense, estuvimos ahí también presentes, pueden checar esos audios en la página de Hijos de la Tierra, donde se veía la participación de la embajada canadiense pues en todo este caso, ¿no? Pues es muy muy triste porque sabemos que no es el único compañero que ha sido asesinado por su lucha contra las mineras y que bueno, pues a pesar del dolor la familia sigue exigiendo pues justicia frente a eso y que pues con toda esta situación es importante también compartir que en Chiapas también se tiene una buena noticia y es que esta misma semana en la región de Tapachula y la costa se presentó en el Registro Agrario Nacional, el RAM, que está en Tuxtla Gutiérrez, pues las actas de asambleas ejidales donde se ratifica la decisión de mantener los territorios libres de minería y represas. Así que pues se tuvieron estas, sí es una buena noticia, ¿no? Vaya. Les enviamos un gran abrazo a todas estas organizaciones, movimientos en Chiapas, pues que están, pues, aunque ellos ya lo decidieron, sabemos que a veces, pues, lo que menos respetan las autoridades es la voz de los pueblos, pero están haciendo esto del registro de estas actas agrarias, pues, para ratificar que no quieren estos proyectos de muerte. Recordemos en otro caso en México donde también hay el registro agrario, ya tiene una acta de asamblea donde la comunidad se opone a los proyectos de minera, es en Colima, ahí con los compañeros que son acompañados por Bios Iguana, una organización también compañera, que pues han estado haciendo esta estrategia, tanto los compañeros de Colima como de Chiapas son parte de la REMA, de la Red Mexicana contra la Minería, y que bueno, pues les invitamos a que puedan ver toda esta información que ha salido desde Chiapas en la página de Otros Mundos, para pues seguir pues exigiendo el respeto a los territorios y no a estos proyectos de muerte. Pues bueno, una noticia buena dentro de tanta basura. ¿Qué? Esa y la del Walmart en Oaxaca. Pero pues bueno, qué chido eso, pues qué mal que siga habiendo impunidad en el caso del compañero asesinado, como ya hemos platicado, pues impunidad en este país sobra. Pero no fuera una persona en el Zócalo detenida, ¿verdad? Porque ahí sí en corto le levantan actos, cargos y se lo llevan a Nayarit. Pero bueno, pues nosotros ya nos vamos. un gusto como siempre haberlas escuchado, compañeras, compañeros. Pues ahí nos estamos viendo, esperamos en 15 días hacer otro programa. Pues nos vemos en las calles porque esta cosa está cabrona. Y bueno, también les informamos con mucho gusto que Hijos de la Tierra pues va a estar presente en la convergencia de comunicación de la Cumbre de los Pueblos de la COP20, o sea que vamos a estar allá en Lima junto a compañeros de Radio Mundo Real, de la Huambra Radio de Ecuador, de la Marcha Mundial contra las Mujeres, de Vía Campesina, pues en este espacio de convergencia de comunicación para informar pues todas estas mesas, discusiones, foros, marchas que se van a hacer en el marco de la COP. También les recomendamos que pues puedan estar checando la página de Radio Mundo Real y donde se van a estar subiendo todo este material que se va a hacer entre todos estos colectivos, medios, personas que nos vamos a encontrar allá en Lima y que bueno, pues estamos muy contentos de que pues Hijos e Hijas de la Tierra estarán presentes allá en el sur, pues para compartir la palabra de la defensa de la tierra. Chido, pues. ¿Alguien más se quiere despedir o ya? Ahí nos vemos. Pues muchas gracias y pues recordarles también que escuchen, consulten a los medios libres, que hay que romper este cerco informativo y que pues no odien a los medios, sino que creen los libres. Pues también todos medios alternativos, disidentes o como se llamen, pero bueno, que todo hay herramientas gracias al internet y a que pues, nos vemos en movilizaciones siempre a todos. Podemos vincularnos mejor. En particular el programa de radio pues, tiene unas bocinas, pues pueden transmitirlos en cualquier espacio que lo deseen. Hay casi 160 programas de Hijos de la Tierra, así que seguramente alguno estará bueno. Alguno estará bueno, por probabilidad. Exactamente. Pues, es posible. Y nos vemos en las movilizaciones y toda la información que hemos vertido en este programa. Obviamente son unos minutos, pero todo está en las redes libres. Por favor, chequen nuestras páginas de las redes sociales, llámese Twitter, Facebook o el blog o Diáspora. Diáspora, lo que puedan. Ahí seguimos y no nos rendimos, aquí seguiremos. Y que esperamos que más hijas e hijos de la tierra, y que esperamos que más hijos e hijas de la tierra pues se incorporen, como decía, estamos en momento de reproducción. Tengamos hijos e hijas de la tierra, nada más. Así que pues para los compañeros y compañeras que nos escuchan, que están interesados en colaborar, siéntanse con toda la confianza de poder mandar sus audios, su texto. Este es un espacio que lo creamos todo y que si somos más se va a retroalimentar mejor. Así que pues esperamos que cada día haya más hijos e hijas de la tierra.